Por el mundo ando buscando la trigueña que era todo corazón. Por el mundo ando buscando la trigueña que era todo. Por el mundo yo ando buscando la trigueña que es todo corazón. Por el mundo yo ando buscando la trigueña que es todo corazón. Pero Mercedes, por un beso te daré. Mercedes del alma, pero Mercedes, Mercedes del alma, un beso te daré. No me quiere, Mercedes de tu no me quiere, Mercedes de tu no me quiere, Mercedes de tu no me quiere, Mercedes de tu no me quiere. Color del paño francés, me gustan los ojos negros, color del paño francés, no se lo digas a nadie, que yo siempre te amaré.